Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 8 y 1 minutos. Estamos ya en vivo desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM con una nueva edición de La Tierra de los Míos. Hoy 6 de abril transmitimos este programa del patrimonio cultural en Venezuela para toda la Gran Caracas. Saludamos a todos los que nos sintonizan por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, a esta hora en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luigi Arloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Somos el programa institucional del IPC. Así que muy buenos días a todos, muy buenos días Geraldine, ya estamos entonces en una nueva edición de La Tierra de los Míos. Muy buenos días Eduardo, le recordamos nuestras redes sociales para hacer sus comentarios, sugerencias y denuncias. Por Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente del IPC Omar Bielma a través de @senderos9 y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad a través de @albaciudad. Y si quieren visualizar todo nuestro material audiovisual, está en nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Hoy estaremos hablando de Rómulo Gallegos, se cumple un año más de su muerte, y también estaremos conversando de algunas manifestaciones culturales de la Semana Santa. En general, muchas manifestaciones que se dan aquí en la ciudad capital, pero también estaremos conversando con los compañeros de la Corporación Trujillana de Turismo. Ellos nos estarán haciendo una invitación y estarán comentando acerca de todas esas manifestaciones culturales que en el marco de la Semana Santa se llevan a cabo en ese estado tan religioso como lo es Trujillo. Así que tendremos ese par de temas, también algunas noticias que se llevaron a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Tenemos una agenda bastante importante para el día de hoy, 8 y 3 minutos, pero es momento de la primera pausa musical. Los dejamos con el tema Las Flores de Juan Francisco Seijas y Dionisio Bolívar y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Que ya bastante melodía, que para salir adelante, para salir adelante, así dale en el arma y versaciones bastante, hay bastante, que para que tenga demanda, para que tenga demanda, y hacerlo como Dios manda. Ay, Dios manda, que con tono bien arreglado, con tono bien arreglado, que como estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados, que en el estado Miranda, en el estado Miranda, que el joropo tiene vida, el joropo tiene vida. Que si se oye bien tocado, con el verso bien rimado, así dale en el arpa y uno de todos se olvida. Ay, se olvida, que ya esa música con vida. Esa música con vida, si dale en el arpa y arrimarse a la baranda, así nunca se desanda. Que ese aire que provoca, ese aire que provoca, que como se canta y se toca, como se canta y se toca, que hay en el estado Miranda. El joropo de vencer la ciudad en el arpa multipista y cultural. Ay, cultural, que he llevado a un alto mural. Llevado a un alto mural, la ciudad le sabroso y dalo a reconocer. Hacerlo resplandecer, que transmitiéndolo por tanda. Transmitiéndolo por tanda. Así nunca se desanda, así nunca se desanda, esa música de altura, esa música de altura, que se canta con dulzura, que se canta con dulzura, que hay en el estado Miranda. Ocho y seis minutos, comenzamos entonces con la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Eso sí, vamos a comenzar entonces con las efemérides del 3 al 9 de abril del 2017. 3 de abril de 1917, natalicio de Federico Reina Revenga, o también conocido como Freddy Reina, son 100 años de su nacimiento, así que es una conmemoración durante este 2017. Fue un músico, titiritero, artista y juguetero, quien en 1933 comenzó a recibir clases particulares de guitarra junto a Antonio Lauro, Flaminia Montenegro y Manuel Enrique Pérez Díaz. Desde 1936 estudió en las escuelas de artes plásticas junto a Armando Barrios, Héctor Poleo, César Rengifo, entre otros. Formó parte del Orfeón Lamas, dirigido por ese entonces Vicente Emilio Sojo. Fundó el primer Orfeón Liceísta en 1942 y el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Ofreció múltiples conciertos en Europa como cuatrista en las principales ciudades del viejo continente. En 1978 su familia creó la Fundación Freddy Reina para celebrar su 61º aniversario con la intención de preservar su legado, donde las colecciones de juguetes, muñecas y títeres de todas partes del mundo, así como de arte popular, incluyendo sus propias creaciones. Fue en el año de 1990 cuando le fue otorgado el Premio Nacional de Cultura Popular por su invaluable labor. Falleció en Caracas el 26 de marzo de 2001. 4 de abril de 1934, natalicio de Alirio Rodríguez. Nace en la población del Callao, actual estado Bolívar. Importante artista plástico, pintor, dibujante. Su obra refleja la imagen del hombre en el espacio, una cronografía tomando como base los instintos y las reacciones psíquicas que experimenta el ser humano. 4 de abril, pero en 1947, descubren yacimientos de hierro en el estado Bolívar. Durante este año, un grupo de geólogos venezolanos y norteamericanos descubrieron los inmensos yacimientos de hierro ubicados en la serranía de Párida, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Bolívar. 5 de abril de 1969, la muerte de Rómulo Gallegos, eso fue en la ciudad de Caracas. Importante novelista y político venezolano, primer presidente de la República elegido por votación popular. Obras importantes, por supuesto, la que todos conocemos, Doña Bárbara, también Canaima, Pobre Negro, entre otras. Es considerado un precursor de lo que fue posteriormente el boom latinoamericano de literatura en los años 60, así que importante esta fecha. Estaremos hablando posteriormente entonces de lo que fue el legado literario del gran novelista venezolano, quizás el mejor escritor de todos los tiempos en nuestro país, Rómulo Gallegos. 6 de abril, pero de 1956, el Palacio de las Academias se convierte en monumento. Durante este año es declarado Monumento Histórico Nacional el Palacio de las Academias, ubicado muy cerca aquí en la Parroquia Catedral, en la Avenida Universidad de Caracas. 7 de abril de 1817, las ruinas de la Casa Fuerte. Se conmemora entonces el bicentenario de esa edificación del siglo XVIII, que fue construida como convento por la orden franciscana en el proceso de catequización y colonización de esa región. Sin embargo, en su mayor valor es ser el testimonio material de uno de los episodios más gloriosos de la Guerra de Independencia. A finales de 1816, el libertador Simón Bolívar transformó el convento en su cuartel general, convirtiendo el conjunto en una especie de ciudadela militar, rodeada de trincheras y parapetos. Desde este recinto, las tropas patriotas resistieron la embestida de las huestes realistas cuando invadieron Barcelona. Eso fue el 8 de febrero de 1817. Las ruinas testifican la batalla librada en esa ciudad el 7 de abril de 1817, como ya dijimos, donde la edificación sería arrasada por el ejército español al mando del coronel Juan Aldama. Así que esas ruinas en el estado de Anzoátegui, importante en la guerra de independencia de nuestro país. 7 de abril pero de 1928, natalicio de Juan de los Santos Contreras. Fue un compositor, cantante famoso y representativo intérprete de la música llanera recia, llamado también el Clarín de la Llanura. Nació en Palmarito, estado Apure, falleció en diciembre del 2002. En su hogar conoció muy de cerca la vida del llano, desempeñando quehaceres de lanzador de toros, jinetes y labrador de conucos, entre otras actividades. Fue además comerciante, agente de policía y por un tiempo fabricante de arpas. Entre sus temas más sonados están Aquella Mujer que Amé, Cajón de Arauca Apureño, Plegaria Llanera, Dulce María, Llanuras, Yo Soy Tu Hijo, El Morrocoy de Doña Carmen, Recorriendo Barrinas, Sentimiento Apureño, Sabana de Cunaviche, El Gabán Vagabundo, Los Martirios del Carrao. Fue en 1998 cuando recibió el Premio Nacional de Cultura Popular. 7 de abril de 1594, se funda el Centro Histórico de Clarines. Clarines fue fundada durante esa fecha por el español Francisco de Vides en la ribera del río Unare, donde vivieron hasta entonces los pueblos cumanacotos, píritus y palenques. Hasta 1736 la ciudad contaba con 946 habitantes y era una de las poblaciones más importantes en la producción del cacao, del maíz, algunas legumbres y en la cría del ganado. Entre los hitos históricos de Clarines destaca la estadía de Bolívar durante la Guerra de Independencia, eso fue en el año 1813. La batalla de Clarines también fue importante en 1817 y allí se inició la exploración carbonífera en 1986 en lo que es la fila maestra, así que es importante el centro histórico de Clarines. Eso es en el estado de Anzoátegui también. Finalizamos con el 7 de abril de 1923, natalicio de Edesio Rincón Piche. Nació en la frontera y murió el 14 de junio del 2013. 2006, aunque no estudió fotografía ni periodismo, fue reportero del diario El Occidente y enviaba fotos al diario Panorama. Él narraba y los periodistas escribían la noticia, que eran publicadas con sus fotos incluidas. Faltó una, Geraldine, la del 8 de abril de 1937, el natalicio de Dionisio Bolívar. Escuchamos un tema de él, el primerito, Las Flores. Nació en Ocumare del Tuy, en el campo llamado La Palma. A los 18 años aprendió a tocar el arpa. Es un músico que ha participado en los bailes populares de diferentes comunidades del país por más de 48 años. Conocido como el Machote Ocumare, su vida artística fue transcurriendo por diversas agrupaciones junto a diversas personalidades musicales de Venezuela. A lo largo de su trayectoria musical realizó homenajes a músicos como Ali Primera, a Don Salvador Rodríguez, a Pedro Pablo Romero y a Pancho Prín. Así que estas fueron las efemérides de la semana, bastante completo entonces todo el recorrido que hicimos, porque como siempre lo decimos, el que no conoce su pasado difícilmente puede valorar su presente y mucho menos puede construir el futuro del país. 8:14 minutos, segunda pausa musical, vamos con el tema Mis Juegos Tradicionales de José Santos y al retornar la primera entrevista aquí en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Dónde está mi perinola y el carrito de madero, el columpio de chapita y el yo-yo que era tan bueno, el papagayo y el trompo, caramba que me lo hicieron, se perdieron de mi casa, fueron juegos verdaderos? recuerdos de nuestra infancia que tanto nos alegraron, bailando el trompo y jugando las metras con mis amigos. El yoyo en su sube y baja, el silbar de un gurrufío, me llena mucho de orgullo, y así quiero que otros niños conozcan las tradiciones de aquel pasado bonito. ¿Dónde está mi perilola y el carrito de madero, el gurrufío de chapita y el yoyo que era tan bueno, el papagayo y el trompo? Caramba, que me lo hicieron, se perdieron de mi casa, fueron juegos verdaderos. Los juegos tradicionales tenemos que rescatarlos, preservando su objetivo, que ver los niños jugando, divirtiéndose muy sano, como lo hicieron sus padres, ejemplo de aquel pasado, que hoy día les enseñarán a jugar como lo hicieron cuando tenían corta edad. ¿Dónde está mi perinola y el carrito de madero, el gurrufio de chapita y el yoyo que era tan bueno, el papagayo y el trompo? Caramba, que me lo hicieron, se perdieron de mi casa, fueron juegos verdaderos. Hacer un buen papagayo tricolor del suelo mío me lo enseñó mi papá, para mí fue muy sencillo. Tres varillas de bambú, delgadas, papel y el hilo, un trapo para la cola y esperar un viento vivo. Levantaba vuelo un sueño siendo apenas un chiquillo. ¿Dónde está mi perilola y el carrito de madero, el gurrufio de chapita y el yoyo que era tan bueno, el papagayo y el trompo? Caramba, que me lo hicieron, se perdieron de mi casa, fueron juegos verdaderos. Yoyo, ¿por qué te olvidaron si eras tan divertido? Subías, bajabas girando con tanta fuerza y estilo. La sencillez de jugarte fue para mí un atractivo. Tus caras multicolores en gran variedad te vimos. No faltaba en mi morral, mi recreo era contigo. ¿Dónde está mi perinola y el carrito de madero, el gurrufio de chapita y el yoyo que era tan bueno, el papagayo y el trompo? Caramba, que me lo hicieron, se perdieron de mi casa, fueron juegos verdaderos. Ocho, 17 minutos, retornamos a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural en Venezuela. Programa institucional del IPC, como ya lo dijimos en la presentación. Y bueno, es momento de la segunda sección del día, testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Y vamos a conversar entonces con nuestro primer entrevistado, que ya lo estamos contactando. Se trata de un profesor de UNEARTE, el profesor Andrés Castillo. Él está haciendo una tesis doctoral sobre el escritor Rómulo Gallegos. Ya lo dijimos en las efemérides, se cumple un año más de la desaparición física de el que es posiblemente el mejor escritor de todos los tiempos de Venezuela. Y siempre es importante esa mirada autocrítica, esa mirada analítica, interesante, de lo que fue el legado literario de Rómulo Gallegos, su impacto en Latinoamérica y también cómo lo vemos aquí en Venezuela internamente. Si valoramos su obra, si la conocemos, cómo es el acercamiento de ese legado literario con las nuevas generaciones. De todo eso estaremos conversando, y precisamente entonces ya tenemos en línea al profesor entonces de UNEARTE, el compañero Andrés Castillo. Muy buenas tardes, muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Un gran saludo para ustedes y los usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Perfecto, ya habíamos dicho en el primer segmento del programa esa efeméride que se está cumpliendo entonces de un nuevo año de la muerte de Rómulo Gallegos. Precisamente fue el 5 de abril de 1969, y entonces entrábamos con esa mirada crítica de saber hasta dónde llegó el impacto del legado literario de Rómulo Gallegos, cómo es percibido en Latinoamérica. Quizás puede ser uno de los precursores de lo que fue posteriormente el boom latinoamericano en los años 60, y también esa preocupación que hay de que las nuevas generaciones no conozcan a profundidad la literatura de Rómulo Gallegos, quien es posiblemente el escritor más importante de todos los tiempos en Venezuela. Entonces, tú, a la luz de ese trabajo de investigación que estás realizando para tu tesis doctoral, ¿cómo ves entonces a grandes rasgos el legado de Rómulo Gallegos como escritor venezolano? Sí, bueno, fíjate, para sin duda alguna es importantísimo, ¿no? Volver la mirada a la obra, total de Rómulo Gallegos, porque cuando uno revisa toda la obra de Rómulo Gallegos puede decir que escribió una sola novela en el sentido, o un solo trabajo literario, que era escribir el país, es decir, presentarnos el país a través de su proyecto literario, que se inicia en 1910. Rómulo Gallegos comienza escribiendo cuentos y teatro, ¿no? Que también es importante, casi siempre conocemos es al escritor de novelas, y generalmente cuando uno revisa o hace alguna encuesta o algún comentario, no solamente en la juventud, sino también en los de más avanzada edad, a veces nos pasamos de 3 o 4 novelas que hemos leído, es decir, generalmente las más conocidas, Canaima, Doña Bárbara y quizás Cantaclaro, Pobre Negro, ¿no? Pero recordemos que Rómulo Gallegos, primero, que fue un hombre del siglo XIX, nace en 1884, y ya en 1900 nace bajo la dictadura de Cipriano Castro y vive todo el proceso de la terrible dictadura de Juan Vicente Gómez, ¿no? Es un hombre que conoció la Venezuela rural, y es de lo que se trata su obra. Rómulo Gallegos comienza escribiendo cuentos, tiene aproximadamente algo más de 40 cuentos que ya han aparecido publicados en diferentes ediciones, pero también escribe dramaturgia, pues hace algunas obras, entre esas se cuentan El Motor y otras obras, hay como 3 o 4 obras de teatro. Es decir, mencionamos eso por la importancia de Rómulo Gallegos también como precursor de diferentes géneros en Venezuela, ¿no? Luego, en 1920, escribe su primera novela, que se puede ver como una autobiografía, y es la que uno pudiera recomendar a las nuevas generaciones, comenzar leyendo su primera novela, que se llamó El Último Solar, y que él reedita luego como Reinaldo Solar. Es una obra de verdad extraordinaria, una obra que pudiéramos revisar a la luz ya a casi 100 años, ¿no?, de la publicación de esa primera novela, pero que refleja gran parte de las preocupaciones del joven escritor que fue Rómulo Gallegos, pero parte también de las preocupaciones del venezolano de hoy, pues el amor a su país, el amor a la patria, está allí. Nosotros no podemos olvidar, y creo que es parte del legado importante, Rómulo Gallegos fue un gran nacionalista, fue un hombre que amó profundamente a Venezuela, y sí, imbuido en la tesis positivista de todo lo que fue el siglo XIX y principios del siglo XX, era un hombre que creía que el progreso, el desarrollo, la educación era la cura para los males de la patria venezolana, sobre todo en el proceso dictatorial que él vivió, pues. Y de allí toda su narrativa aborda esa problemática, pues la problemática del caudillismo, de la barbarie, pero no esos conceptos que a veces uno ha criticado porque se reducen, ¿no? Pareciera que Rómulo Gallegos solamente escribió bajo ese concepto, civilización y barbarie. No, Rómulo Gallegos escribió toda una obra nacional. Así como se menciona que Juan Vicente Gómez trató de conectar al país a través de carreteras, recordemos que el país que vive Rómulo Gallegos no es el país que nosotros conocemos hoy, ya conectado con vías de carretera, vías aéreas, es decir, era un país que no era fácil de transitar en su tiempo. Rómulo Gallegos nos presenta en toda su obra, desde Reinaldo Solar hasta su última novela, casualmente lleva ese nombre, Sobre la misma tierra, nos presenta la geografía de nuestro país. Rómulo Gallegos hace un recorrido por todo nuestro país, le faltó quizás escribir un poco a los Andes, y estaba escribiendo una obra para el oriente venezolano, pero aun cuando en sus cuentos ya hay algunos trabajos para el oriente venezolano, ¿no? Entonces, tenemos que ver a Rómulo Gallegos como una gran totalidad, un hombre que en 1929, en el 2019, se cumplen 90 años de la publicación de Doña Bárbara por la editorial A la Luce en Barcelona, España. Rómulo Gallegos ha podido, con el boom de ese momento, haberse quedado en España o haber dedicado su boom para escribir una novela a Europa. Rómulo Gallegos regresa a Venezuela y después de Doña Bárbara escribe Cantaclaro y después Pobre Negro, es decir, y hace todo un trabajo para presentarnos el país por su preocupación de un país distinto. Sin duda alguna, visto críticamente, entendiendo que, claro, Rómulo Gallegos, como ya lo decimos, era un hombre formado en el positivismo, en las teorías evolucionistas de Darwin, y bueno, creía que las sociedades tenían ese tránsito lineal, pues, ¿no?, que a través de la educación se podían resolver todos los problemas sociales. Pero es importante entonces volver, nosotros creemos que es importantísimo volver a la relectura de Rómulo Gallegos, y sobre todo que a nivel de los colegios, quizás en vez de comenzar con, que a veces se comienza con Doña Bárbara sin una explicación contemporánea y sin tratar de ubicar el paisaje del llano en la realidad, a veces, sobre todo de las urbes como Caracas, Valencia, Maracaibo, comenzar quizás con sus cuentos, que son quizás un poco más ligeros, o con Reinaldo Solar, que es la novela de un joven escritor que aspira, es la utopía del joven escritor que aspira a ir a España y publicar una novela. Es más, en la novela aborda a Rómulo Gallegos un poco lo que fue su obra, ¿no? Es un joven escritor que dice que vamos a vengarnos de España colonizándolo a través de la literatura. Y luego ese escritor regresa a su país a escribir, dice, no, nosotros no tenemos nada que hacer en España, vamos a escribir una obra nacional, y es lo que intenta hacer el personaje de Reinaldo Solar en su obra, bueno, que después muere solitario. Es una obra pesimista, es una obra de alguna manera un poco pesimista, pero a partir de La Trepadora, Rómulo Gallegos comienza entonces a hacer una obra optimista sobre el futuro del país. Entonces cerramos un poco allí, desde Reinaldo Solar, que fue su primera novela para Venezuela en 1920, hasta la última, que fue en 1943, sobre la misma tierra. Rómulo Gallegos nos presenta la Venezuela rural, la Venezuela de caballo, como lo escribió Juan Liscano, y nos cierra con la novela de la explotación petrolera en el Zulia. Hace Rómulo Gallegos todo ese tránsito, pero no solamente nos habla de la Venezuela petrolera, sino ese choque entre la Venezuela petrolera que comenzaba a surgir, en este caso en el occidente venezolano, con la explotación. Rómulo Gallegos denuncia la explotación foránea en tierras venezolanas, y hay esa dualidad de la pobreza del aborigen venezolano, como lo es nuestros hermanos guajiros, pues, o guayú, en la zona oriental, en la costa oriental del lago de Maracaibo, y todo lo que tiene que ver con la guajira venezolana. Entonces, es bien importante eso. Aparte, algo que a veces es desconocido por los venezolanos, ¿no? Rómulo Gallegos escribe dos obras muy importantes para América Latina. No es solo un escritor para Venezuela, es un escritor para América Latina. Escribe una obra para Cuba que se llama La Brizna de Paz en el Viento, que habla sobre el pistolerismo en la universidad cubana, cuando él estuvo exiliado en Cuba y luego es expulsado por Batista. De hecho, escribe sobre eso, es una novela bien importante. Y luego, cuando es exiliado en México, su última novela, que se publica en 1971, después de su muerte, se llama Tierra bajo los pies. Él le había colocado La Brasa en el Pico del Cuervo, pero se publica como Tierra bajo los pies en 1971, y habla sobre la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria en México. Entonces yo creo que es importantísimo todo el tránsito de este escritor, que, como bien lo hemos conversado, hay que verlo a la luz de nuestro tiempo, a la luz de una nueva realidad latinoamericana, venezolana, de nuevas teorías, de los procesos de descolonización, por supuesto. Todo eso hay que verlo, pero entender lo que es nuestro escritor nacional, sacarlo del olvido en el que a veces cayó. De hecho, un escritor como Orlando Araujo, quien es uno de nuestros máximos escritores, con un pensamiento de avanzada, igual que Federico Frito Figueroa o Luis Beltrán Prieto Figueroa, que no compaginaban ideológicamente quizás con Rómulo Gallegos, escribieron sendos trabajos sobre su obra, por la necesidad de que el Rómulo Gallegos, el escritor que intentó hacer una obra nacional de defensa del paisaje venezolano, de defensa de la realidad, de la cultura venezolana. Si nosotros leemos Cantaclaro, el Martín Fierro venezolano, o es Cantaclaro, pues, para no compararlo con nadie, es el hombre de las coplas, el hombre que recorre el llano cantándole al paisaje, y aparte, Rómulo Gallegos siempre se encuentra con la realidad de la pobreza. A través de las obras de Rómulo Gallegos podemos entender el país que fue abandonado por sus gobiernos, pues, a la pobreza, sobre todo de la provincia venezolana. Es un joven caraqueño, como lo fue Rómulo Gallegos, que cuando va al llano a escribir una novela que no era Doña Bárbara, estaba escribiendo otra novela, La Casa de los Cedeños, se encuentra con un paisaje llanero que él desconocía y contó una mitología y contó unos cantares y una poesía. Y bueno, a partir de ahí comenzó un recorrido por toda la provincia venezolana a presentarnos lo que es su extraordinaria literatura, que como ya lo digo, tenemos que verla, por supuesto, en la justa medida del tiempo de casi 100 años, pues, de su primera novela, como lo fue Reinaldo Solar. Bueno, profesor Castillo, de verdad una semblanza llena de pasión y bastante completa de todo lo que fue ese legado que nos deja Rómulo Gallegos y la importancia para las nuevas generaciones, a la luz de precisamente lo denso y lo complejo y lo importante que fue todo ese trabajo de reconocimiento, no solamente en lo personal que tuvo él descubriendo toda la provincia venezolana, sino también a la luz de sus compatriotas en su tiempo y por supuesto en nuestro tiempo. Ya lo decía usted, casi 90 años de la publicación de Doña Bárbara, y es importante entonces la lectura de esas obras para entender incluso problemas de la actualidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Queda la invitación para futuros programas, incluso para que venga a cabina y sigamos hablando de este interesante tema. Y por supuesto, mucha suerte y mucho éxito en ese trabajo que adelanta de investigación, porque es importante entonces seguir redescubriendo no solamente Rómulo Gallegos, sino otros escritores venezolanos que han quedado en el olvido y que precisamente quizás por un inadecuado abordaje en la época del liceo, muchos jóvenes terminan alejándose de esas obras y no descubriendo lo mucho que pudiesen aprender con estas novelas y con los cuentos que usted nos comenta. Así es, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre estamos a la orden y continuar sobre todo con el conocimiento y el amor por todos nuestros poetas, escritores y militantes de la vida, como son de alguna manera todos, y muchas gracias a ustedes y siempre a la orden, pues, para intercambiar algunas palabras. Perfecto, era el profesor de UNEARTE, Andrés Castillo. Él adelanta un trabajo de investigación sobre Rómulo Gallegos y precisamente por cumplirse un año más de la muerte de este importante escritor venezolano, quisimos hacer esta semblanza y esta entrevista para aclarar un poco el panorama de la literatura y de la obra de Rómulo Gallegos. 8:32, identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Poderes creadores del pueblo. Nicolasa Pinto, cantora, bailadora y tallerista. Nació en Río Chico, Estado Miranda. Yo no soy de por aquí, yo vengo de Barlovento. Si tú supieras mi vida lo que tú me estás diciendo, yo no te quiero cantar porque tú no tienes remedio. Vamos a cantar, mi negra, vamos a cantar para acá. Acompáñame y te digo, porque vamos a celebrar. Ole, ole, ole, hola. San Juan Bautista, mi vida, yo te vengo a cantar. Mi mamá se llamaba Benita Pinto, era una cultora, ella bailaba mina, cantaba velorio de cruz, bailaba joropo, tocaba tambor. Y ahora quedé yo en ese legado que me gustó porque en Barlovento eso es lo que llevamos todo en la vida. A los 12 años preparé un grupo que se llamaba Las Niñas del Campo. Bailábamos tambor y entonces nosotros nos llevaban hasta Curiepe. En mi tierra hay cultores que todavía quedan viejos. Allá estaba un señor que lo llamaban Olegario Machado. Él bailaba la burra. Benito Urbina, que vivía en Río Chico, él tenía un conjunto. Él cantaba en la Sepia Boy de San José. Entré a Venezolana de Televisión en el 81 como auxiliar de servicio general. El maestro Simón Díaz me llamaba para que hiciera como micro. Estaba Coquito, Chumita Chiquito. Me gradué en la Universidad Central. Tengo mi fundación, se llama Fundación Burras y Burriquitas Amigas de Miranda. poder creador del pueblo es una cosa muy grande porque uno va creando mucho conocimiento. Soy Nicolasa Pinto, nací en El Silencio de Río Chico, Estado Miranda, el 6 de diciembre del 1948. En Alba Ciudad 96.3 FM, creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Todos los jueves, usted tiene una cita semanal con lo mejor de nuestra cultura musical, canto y tradición, con la producción y conducción de Alfredo Cisneros, el periodista de La Canta Criolla. Canto y tradición, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. 8:39 minutos, continuamos en el programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Retomamos entonces lo que conversábamos en el segmento anterior, precisamente acerca de el escritor Rómulo Gallegos y todo su legado, no solo a nivel interno, con ese análisis que hacía a través de sus obras de la realidad venezolana, la realidad del campo venezolano, de esa realidad social que vivía el país en tiempos del inicios del siglo XX y por supuesto también de toda esa calidad literaria que lo llevó a trascender en gran parte de Latinoamérica. Incluso hablaba el profesor Andrés Castillo, quien está haciendo un trabajo de investigación sobre la obra de Rómulo Gallegos y es profesor de UNEARTE, de un par de obras, una en Cuba y otra en México, que fue parte del legado también de Rómulo Gallegos para América Latina. Así que importante, por supuesto, lo que conversamos con él. Y ese llamado entonces a los profesores, sobre todo a los de castellano y literatura en los liceos y por supuesto en otros niveles de educación superior, que aprendan o enseñen de una buena manera esa obra, no lancen a los muchachos directamente con Doña Bárbara, es una obra compleja, densa, extensa, porque eso puede ser contraproducente, entonces los muchachos terminan desmotivándose, no leen y terminan alejándose de Rómulo Gallegos y de otros escritores venezolanos. Lo importante es, bueno, empezar con cuentos, con relatos breves del mismo Rómulo Gallegos en sus inicios, para luego ir entrando un poco más en profundidad con novelas más extensas y, por supuesto, colocando a los muchachos en contexto de en qué año se escribió esta obra y qué estaba sucediendo en Venezuela en ese momento, para que, por supuesto, tengan esas herramientas históricas y puedan entonces adentrarse un poco más y conocer un poco más su obra, porque créanme que muchas de esas obras pueden darnos luces de lo que acontece actualmente en el país y bueno, nos puede llegar a dar algunas soluciones para diversos temas y por supuesto también nos enseña un amor importante por el país, un escritor bastante nacionalista, una obra nacionalista y venezolanista, y entonces es importante entonces tener ese conocimiento y por supuesto la calidad literaria también ayuda muchísimo en el vocabulario de los muchachos, en aprender nuevos términos, los ayuda también no solamente en la lectura sino también en la escritura, así que importante, por supuesto, siempre fomentando la lectura desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en este caso el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia del patrimonio cultural. La literatura también es parte de nuestro patrimonio y siempre es importante divulgar estas obras y, por supuesto, a nuestros escritores venezolanos. Recordemos que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1957-1958 y fue elegido por unanimidad como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua en 1958. Rómulo Gallegos ha sido reconocido como uno de los principales escritores del país, como bien lo comentaba Eduardo. Como muestra de este reconocimiento, se creó en 1965 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que es uno de los más prestigiosos de Latinoamérica, y en 1972 se fundó en Caracas el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR. Exactamente, así que, bueno, esa invitación también para el CELAR allí en Altamira. Ahí entiendo una exposición fotográfica, ya en el próximo segmento les daré detalles de esto. Y bueno, muchísimas actividades culturales que se llevan a cabo en el CELAR allí en Altamira, así que la invitación es a todos para que disfruten no solo del CELAR, sino de muchísimos entes culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que llevan a cabo exposiciones fotográficas, exposiciones de esculturas, por supuesto están los museos, el MBA, está el Museo de Ciencias, está la Galería de Arte Nacional, está el Museo de Arte Contemporáneo. La invitación es que tomemos todos estos espacios porque es importante para alimentar el alma, la cultura alimenta el alma, así que es importante. Entonces, 8:43, vamos con una nueva pausa musical, El Vuelo de mi Gabán, de Leonora Jacome, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you. 8:47 minutos. Hablamos entonces en esta parte del programa de lo que conversamos al inicio. En la presentación del mismo era, por supuesto, la invitación que iban a hacer los compañeros de la Corporación Trujillana de Turismo para algunas actividades que van a tener en el marco de la Semana Santa. Recuerden que Trujillo es un estado bastante religioso y es parte fundamental de esa corporación, que es un ente adscrito a la gobernación del estado de Trujillo, pero no pudimos establecer el contacto. Sin embargo, es importante conversar un poco de esto, porque bueno, algunas invitaciones, la principal es para el Viernes Santo, el próximo viernes, el de Semana Santa. Allí se estará llevando a cabo el Via Crucis de Tostós. Via Crucis de Tostós es muy popular, tiene casi más de 4 décadas realizándose. Es uno de los más realistas de los que se realizan en Venezuela. Y eso es en el municipio Boconó. Lo llaman el Jardín de Venezuela, Boconó. La población de Tostós, al sur de ese municipio, allí se estará llevando a cabo esa Via Crucis. Y bueno, hay toda una logística implementada para, a nivel turístico, para recibir a tantos feligreses y por supuesto público en general que asiste a este tipo de actividades por parte de la Gobernación del Estado de Trujillo y de la Corporación Trujillana de Turismo, con quienes ya hemos trabajado en el pasado desde el IPC, por supuesto recordando la experiencia de noviembre del año 2016 en la Feria Internacional de Turismo allá en Margarita. Y bueno, quedaba entonces pendiente eso de poder promocionar esta actividad en un estado, como ya lo dijimos, tan religioso, estado natal del doctor José Gregorio Hernández, y también en un estado en el que está el monumento más alto de América, que es el de la Virgen de la Paz. Un monumento importante. También invitamos a todos para que puedan visitar este estado andino, como lo es Trujillo. Casi siempre el turismo, por supuesto, se va a Mérida, que es un estado mucho más turístico, también para Táchira, pero Trujillo tiene muchísimas atracciones, muchísimos monumentos, y por supuesto en esta época de Semana Santa es importante que lo visiten. Queda entonces esta duda con los compañeros de Trujillo. Lamentablemente no se hizo el contacto, pero quedó entonces esa entrevista para después de Semana Santa, en donde estaremos ya hablando de cómo les fue esto en todas estas actividades. Y ya saben, entonces repetimos, la invitación es para el Via Crucis de Tostós, de los más realistas que se realizan en Venezuela. Eso es en el municipio de Boconó, estado Trujillo. 8:50 minutos, es momento de nuestra tercera sección del día con los breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y otra de las actividades importantes realizadas en el ámbito internacional de nuestro país y lo que tiene que ver con el patrimonio cultural fue el pasado lunes 3 de abril, cuando Venezuela y Ecuador impulsan mecanismos de protección del patrimonio cultural del sur. Representantes de nuestro país de Ecuador propusieron al Consejo de Cultura de la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, incorporar a la instancia la categoría patrimonio cultural del sur como una manera de reivindicar, defender y proteger los bienes y manifestaciones culturales de la región. La propuesta fue presentada el pasado viernes en Quito, Ecuador, donde se realizó la cuarta reunión del Consejo Suramericano de Cultura con la participación del representante de Venezuela en la instancia. Ahí hubieron varios representantes. El Consejo acogió la propuesta de Venezuela y Ecuador y asumió el compromiso de hacer las consideraciones necesarias, tomando en cuenta que la categoría propuesta constituye un avance en la defensa del patrimonio cultural de la región, informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador en una nota de prensa publicada en su página web. O precisamente en esta reunión, Geraldine, estuvo el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Vielma Osuna, como parte de esa comitiva venezolana que estuvo allí haciendo presencia y por supuesto apoyando esta iniciativa para, como bien lo decías en esa nota de prensa, el crear ese comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, pero a nivel suramericano, digamos que uniendo varias iniciativas nacionales en algo supranacional para que pueda entonces darse un golpe importante a este flagelo, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, luego del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. Está entonces el tráfico de bienes culturales y obras de arte. Entonces es importante, sobre todo Sudamérica, que es una zona geográfica con mucho tráfico de bienes culturales, sobre todo arqueológico, de la parte de lo que fue el Imperio Inca. Estamos hablando de Bolivia, Perú, Ecuador. Allí digamos que es un problema importante y por supuesto que abarca a toda Sudamérica. Entonces, por supuesto, es relevante que los diversos representantes de cada uno de los ministerios de cultura de la zona puedan ponerse de acuerdo y llevar a cabo esta iniciativa, como ya lo dijimos, supranacional, para crear entonces ese comité contra el tráfico ilícito de bienes culturales que pueda darle un golpe certero entonces a este delito que le hace tanto daño a la identidad de los pueblos y a la cultura latinoamericana. Así que allí estuvo el IPC presente, representando a Venezuela como parte de esa comitiva. Era importante decirlo. Y bueno, ya para ir finalizando, Geraldine, recordando que la semana que viene es feria completa para toda la administración pública. Bueno, haciendo por supuesto el llamado que siempre hacemos previo a cualquier asueto feriado, que es el llamado para que todos disfruten de esos días, pero con calma y cordura, con mucha responsabilidad, para tratar de minimizar esos problemas que siempre ocurren en los asuetos aquí en Venezuela. Así que importante en todos que todos disfruten en familia. Y por supuesto, haciendo una invitación, sobre todo aquí en la ciudad de Caracas, para esas diversas actividades religiosas donde va tanto público, que respetemos las normas, que por supuesto sigamos las indicaciones de las autoridades para que no haya ningún tipo de contratiempo. Y bueno, haciendo también esa divulgación como ente de patrimonio cultural, ente rector en la materia, para que se mantengan vivas esas tradiciones. Aquí en Caracas, que a veces es acusada la capital como una ciudad con pocas tradiciones culturales, con pocas manifestaciones, a diferencia de la provincia, bueno, aquí tenemos una manifestación cultural que tiene mucho arraigo en el caraqueño, e incluso viene gente de otras partes del país, como es el Nazareno. Nazareno y por supuesto la visita a los siete templos, que se da en el marco de la Semana Santa, y por supuesto este domingo, que es el Domingo de Ramos, con los palmeros, que sube entonces al Ávila con las palmas. También es otra actividad importante y es prácticamente el inicio de esa Semana Santa. Y bueno, todo esto usted lo puede revisar en rpc-venezuela.gov.be. Allí tenemos registros minuciosos de todas estas actividades de Semana Santa que son Patrimonio Cultural de Venezuela. Y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, también en YouTube para que visualicen todo nuestro material audiovisual. Y bueno, ya Eduardo los invitó a que visiten la página del RPC para que visualicen todo el material informativo acerca de estas manifestaciones culturales venezolanas. Bueno, no queda más que agregar, sino hacerles la invitación para el jueves 20 de abril. No estaremos con programa, por supuesto, el jueves santo, pero ya el siguiente, el jueves 20 de abril, estaremos nuevamente con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Les recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución estuvimos Eduardo José Pérez y quien habló por ustedes, Geraldine Maribel Orguerra. Perfecto, bueno, a todos entonces una feliz Semana Santa, a Luiger, a Geraldine, a todos los compañeros de Alba Ciudad. Y recuerda, nos escuchamos el próximo 20 de abril en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con el tema Venezuela es una sola, de Lourdes Ledesma. Y por supuesto, manténgase en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela es una sola, una sola es.